Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 60. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca, de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza y a las de Radio Encadenada en La Red. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación nos paramos a analizar la proposición de ley en la que se sustituye el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. ¿Hasta qué punto es buena noticia para los movimientos sociales? Por último, entrevistamos a Joel Muñoz, un joven catalán a quien la Fiscalía pide 18 años de cárcel por delitos informáticos, vinculándolo con las acciones de protesta de Anonymous durante el proceso. Esperamos que os interese. Antes de empezar las noticias, os queríamos pedir una cosa. El mes que viene, Menos Lobos cumple 5 años. Si nos da tiempo, nos gustaría dedicar un trocito del próximo programa a celebrarlo. Así que si nos enviáis audios o textos breves diciendo por qué escucháis Menos Lobos o haciéndonos alguna pregunta para que contestemos, os lo agradeceremos un montón. Podéis escribirnos al correo electrónico menoslobos@raisap.net o también dejarnos un mensaje por redes sociales. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 24 de octubre, la Policía Nacional detiene a 3 miembros del sindicato de barrio Construid Malilla en Valencia, mientras trataban de detener el desahucio de una familia en el barrio. Les acusan de atentado contra un agente de autoridad y desórdenes públicos. Desde el sindicato denuncian una desmesurada acción policial formada por 9 furgones de antidisturbios que, además de las detenciones, golpearon a numerosos vecinos concentrados contra el desahucio. Los detenidos son puestos en libertad con cargos durante el mismo día. El mismo 24 de octubre, el juzgado número 3 de Lleida condena a 8 meses de prisión a un miembro de la plataforma antirrepresiva de Ponent. Le pedían 2 años de cárcel por negarse a dar la contraseña de su móvil a los antidisturbios de los Mossos durante una concentración en la ciudad, aunque pedirle dicha contraseña fuera ilegal. Fue detenido en ese momento y acusado de atentado contra la autoridad. También el 24 de octubre, Ecologistas en Acción denuncia la amenaza al coordinador de la agrupación en Cieza, Murcia. José Antonio Herrera se encontró a la puerta de su casa de campo rociada de gasoil y con un mechero junto a ella, a modo de amenaza clara. Condenan firmemente la amenaza por ejercer su legítima labor de defensa del medio ambiente. El 25 de octubre, el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Granada archiva el último de los procedimientos que quedaba abierto contra las 3 activistas de Fridays for Future que habían pintado con tiza en el suelo consignas contra el cambio climático en mayo de 2020. Tras este archivo quedan anuladas las multas que les habían puesto a cada una por un importe de 250 euros. El mismo 25 de octubre, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU presenta el informe con los últimos datos y cifra en 5.684 migrantes muertos desde enero de 2021 cuando intentaban llegar a Europa. Se trata de una cifra mínima, ya que probablemente sean más las personas que murieron, puesto que no todas las muertes y desapariciones son registradas. El 26 de octubre juzgan en Plasencia, Cáceres, a una trabajadora y al secretario de Acción Sindical de CNT. La Fiscalía les pedía una indemnización de 10.000 euros y la acusación particular de 20.000. La trabajadora fue despedida de la empresa en enero de 2020 y recurrió entonces a la CNT para reclamar horas extra que no había cobrado. Finalmente son absueltos el 10 de noviembre, confirmando la sentencia que no es delito hacer sindicalismo y ejercer la acción sindical, así como tampoco es delito que una trabajadora acuda a un sindicato y reclame a una empresa lo que le debe, quedando todo el conflicto dentro de la libertad sindical. El mismo 26 de octubre se suspende el juicio en Girona contra 5 jóvenes detenidos en la ciudad durante los disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél, por la incomparecencia de 2 de ellos. La Fiscalía les acusa de formar parte del grupo de personas que hizo barricadas y de lanzar piedras, adoquines y botellas de vidrio contra los Mossos. Se enfrentan a penas de hasta 8 años de prisión por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. El 27 de octubre es archivada definitivamente la denuncia de Vox contra Sari Antifascista por las protestas en Sestao de 2020. El 28 de octubre, los Mossos de Escuadra detienen a Dan Camón, acusado junto con la madre de Pablo Hasél de organizar la manifestación del 17 de febrero contra el encarcelamiento del rapero. Adán había rechazado presentarse a declarar en anteriores ocasiones por estos hechos. Sorprendentemente, la jueza le comunica que no solo está investigado por desórdenes públicos, sino también por atentado a la autoridad y daños. El 30 de octubre es absuelto Alex Pérez, un joven acusado de desórdenes públicos y daños por supuestamente haber quemado un contenedor durante las protestas contra la sentencia del proceso en 2019. Le pedían 3 años y medio de prisión sin más prueba que el testimonio de 2 agentes y un mechero que llevaba aquel día. El 1 de noviembre, la cadena de televisión británica BBC publica un hilo en Twitter con numerosos vídeos que desmontan la versión oficial del gobierno español de la masacre de Melilla, donde las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas provocaron decenas de muertos. Hecho que Pedro Sánchez calificó como bien resuelto. La información publicada desmiente completamente con pruebas objetivas la versión del Ministerio del Interior y evidencia la necesidad de una investigación judicial. La investigación periodística muestra que parte de las muertes o lesiones graves se produjeron en la zona del paso fronterizo del barrio chino, controlado habitualmente por la Guardia Civil, así como otras en una zona que llaman Tierra de Nadie, pero que según el catastro es España. Es necesario investigar judicialmente qué influencia tuvo en el resultado de muerte tanto el uso de material antidisturbios hacia esa zona, balas de goma y gases lacrimógenos, así como la inacción de las autoridades que no realizaron tareas de rescate. El Ministerio del Interior sigue sin entregar muchas de las imágenes al Defensor del Pueblo y no ha entregado ninguna a las diputadas que lo han solicitado. El 2 de noviembre, la Ertzaintza detiene en Zamudio a un integrante de un piquete informativo que actuaba en el marco de la tercera jornada de huelga del metal en Vizcaya. Además de la detención, ha identificado otras 4 personas, una de las cuales ha quedado en calidad de investigada. El 3 de noviembre son juzgados en Barcelona 2 vecinos de Esplugues de Llobregat, miembros de las entidades de cultura popular y de los colectivos del pueblo, acusados de atentado contra la autoridad y lesiones contra 2 agentes. Les piden 2 años y 6 meses de prisión y una posible multa. Los hechos se remontan a las fiestas de la localidad de 2020, cuando al finalizar una patrulla de la policía local se presentó para desalojar el lugar de manera agresiva, intimidando a los vecinos y pidiendo refuerzos aunque ya se estaba desalojando. Ahora, 2 de las personas que se encontraban en el lugar se enfrentan a este juicio, al que finalmente no se presentaron los policías, por lo que se ha aplazado hasta el próximo 28 de febrero. El 4 de noviembre, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional estima el recurso de Ingeru Zudaire por el que solicitaba una indemnización al Ministerio del Interior después de que hubiera perdido un ojo de un pelotazo cuando participaba en la huelga general de 2012 en Iruñea. El Ministerio deberá indemnizarle con 100.000 euros. El 5 de noviembre, la Policía Nacional detiene a dos miembros de Futuro Vegetal que habían pegado sus manos a los marcos de los cuadros de La Maja Desnuda y La Maja Vestida, expuestos en el Museo del Prado, en señal de protesta por la emergencia climática. Asimismo, el 6 de noviembre, la Policía Nacional detiene a dos periodistas que informaron sobre la acción de Futuro Vegetal llevada a cabo el día anterior. Finalmente, las cuatro personas son puestas en libertad con cargos. Están acusadas de los delitos de daños, daños contra el patrimonio histórico y alteración del orden. Varias fuentes alertan de que la jueza que les ha imputado, Cristina Díaz Márquez, tiene un largo historial de ataques contra la libertad de prensa y vínculos con la extrema derecha. El 7 de noviembre, la Audiencia Provincial de Girona absuelve a Ricard Llorente de la acusación de atentado a la autoridad y desórdenes públicos agravados por, supuestamente, haber lanzado una piedra durante una concentración contra el partido de ultraderecha Vox en Girona en 2018. La Fiscalía pedía una pena de 8 años y medio de prisión. La audiencia considera probado que lanzó un globo de pintura, acción que supone más una forma de expresar su protesta que no un acto de acometimiento violento contra alguno de los agentes. El 9 de noviembre, la Policía Nacional propone para sanción a una periodista de la Televisión Pública Valenciana mientras trataba de cubrir la noticia de un desahucio en Valencia. La acusan de traspasar la zona de seguridad y provocar a la masa. El desahucio se produjo antes de la llegada de la comitiva judicial y contando a la persona desahuciada con un informe de vulnerabilidad. El mismo 9 de noviembre se hace público que el juzgado de instrucción número 2 de Sevilla está investigando la muerte de un hombre después de ser reducido por la Guardia Civil en Mairena del Aljarafe el pasado 12 de septiembre, muriendo 7 días después. Trataron de reducirlo con defensas metálicas plegables, lo tiraron al suelo y le comprimieron el cuello y el tórax de tal manera que, como consecuencia de ello, tuvo una parada cardiorrespiratoria muy grave, por la que falleció, siendo los padres testigos de todo lo ocurrido. El 10 de noviembre encuentran muerto a un joven de 19 años en su celda en la cárcel de Mas d'Enric, en Tarragona. Se ha abierto una investigación con el fin de aclarar qué ha pasado, pero la primera hipótesis apunta al hecho de que el joven se habría suicidado. Con esta muerte se eleva a 30 el número de fallecidos en lo que va de año en las cárceles catalanas. El 12 de noviembre, una jueza suspende el lanzamiento de un sello de correos conmemorativo del centenario del Partido Comunista Español. Atiende así a la petición de abogados cristianos porque puede violar el deber de neutralidad de las administraciones públicas. El 14 de noviembre, la Audiencia Provincial de Barcelona condena a un joven independentista por la protesta del Tsunami Democratic en el aeropuerto del Prat en 2019. Le condenan a 1 año y 8 meses de cárcel por atentado a la autoridad y a otro tanto por desórdenes públicos, aunque se suspende su entrada en prisión durante 4 años, condicionándolo a que no delinca y a que pague una multa de 1.440 euros. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Injusticia judicial. El pasado viernes 11 de noviembre, el PSOE y Unidas Podemos presentaron en el Congreso la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. La reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición ya está registrada en el Congreso. Ese delito de sedición, que ahora se recoge en el artículo 544, desaparecerá. Es un delito que conlleva penas de hasta 15 años de cárcel e inhabilitación absoluta si lo cometen cargos públicos. En paralelo, se va a modificar el delito de desórdenes públicos, añadiendo un nuevo tipo, el de desórdenes públicos agravados, con penas máximas de hasta 5 años de cárcel y 8 de inhabilitación. La pena máxima, por lo tanto, se reduce de 15 a 5 años. Socialistas y Unidas Podemos han presentado esa reforma como proposición de ley para que el trámite parlamentario, Macarena Bartolomé, sea mucho más rápido. Como decía la presentadora del informativo de Televisión Española, si se aprueba, y parece que hay mayoría para ello, esta ley suprimiría el delito de sedición y ampliaría el de desórdenes públicos. Esta reforma se ha presentado por el Gobierno como una medida progresista, que nos acerca a los códigos penales de nuestro entorno europeo. Los socios de coalición defienden el cambio. Este es el PSOE que sabe que está en política y que hace política para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, aunque le cueste votos. Se gana en democracia y en prestigio internacional. Aseguran que se apuesta por la convivencia con Cataluña. Insisten en que era necesario homologar el delito con Europa. Bien, después de hacerse pública, toda la interpretación de los medios de comunicación ha girado en torno a los políticos catalanes represaliados por el procés. La rebaja de las penas de sedición afecta de dos formas distintas a los líderes del procés. Los que ya han sido condenados e indultados parcialmente ya no tienen pena de cárcel, pero siguen inhabilitados. En el caso de Junqueras, hasta julio de 2031. Con el cambio, su inhabilitación terminará antes. En el caso de los fugados, aquí se abre una nueva vía. Una de las razones por las que algunos países no los entregan es porque los delitos de rebelión y sedición no tenían equiparación en su código penal. Ahora, con desórdenes públicos, su extradición sería posible. Y el debate en los medios gira sobre la relación del gobierno central con los partidos catalanes. Que si es una concesión del PSOE a Esquerra para que apoye los presupuestos y esto es una traición al españolismo. Que si Esquerra ha renunciado a la amnistía y esto es una traición al independentismo, que si esto es un triunfo de la política porque desjudicializa el conflicto catalán, que si es una estratagema porque permite que otros países europeos extraditen a los políticos exiliados, la derecha se rasga las vestiduras y habla de alta traición. Y el gobierno habla de sus sacrificios en nombre de la democracia. Mucho, mucho ruido, ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final... Nosotros no vamos a entrar en estos debates, aunque sí que nos gustaría mencionar que los miles de catalanes anónimos que no han sido parcialmente indultados y que siguen pendientes de procesos judiciales muy largos o se enfrentan ya a penas de cárcel por ejercer su derecho a la autodeterminación o su derecho a la manifestación o su derecho de expresión, no están acusados de sedición y, por lo tanto, esta reforma no va a beneficiarlos ni a terminar con la represión que están sufriendo. Enseguida vamos a conocer a uno de ellos que nos va a contar su caso. Pero más allá de esto, una reforma del Código Penal nos afecta a todas las personas que, para bien o para mal, más bien para mal, vivimos en el Estado español. Máxime cuando se trata de delitos que afectan al derecho a la protesta social en la calle. Sabéis que este tema nos preocupa muchísimo, así que hemos intentado hacernos una composición de lugar sobre las consecuencias de esta reforma, si el texto se aprueba tal y como se ha presentado en el Congreso, y traeros nuestras conclusiones. Para empezar, esta reforma deroga el delito de sedición, que figura en el título 22 del Código Penal, en el capítulo primero, y comprende los artículos 544 a 549. ¿Recordáis lo que era este delito de sedición? Sí, ese delito tan raro que se introdujo en el Código Penal en 1822 y que desde la Transición apenas se ha utilizado. Y que se hizo famoso porque le sirvió al Supremo para condenar a los presos del procés. Vamos a releerlo. Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. ¿Por qué era tan importante derogarlo? En primer lugar, porque tiene unas penas altísimas, para los dirigentes o principales autores de 8 a 10 años, y si son autoridad, como los políticos catalanes, de 10 a 15 años, más inhabilitación por ese tiempo, y para el resto de participantes de 4 a 8 años. En segundo lugar, porque, según la jurisprudencia que establece el Tribunal Supremo con la sentencia del proceso, no exige que el alzamiento público y tumultuario sea violento, es decir, que cualquier acción colectiva de desobediencia civil, siempre que se llevara a cabo masivamente en muchos sitios a la vez, podría tipificarse como sedición si se trata de impedir que un funcionario cumpla sus funciones o que se cumpla una ley. Según diversos juristas, con esta definición el 15M se podría haber considerado sedición. Como veis, este delito era potencialmente muy peligroso para los movimientos sociales, así que es una muy buena noticia que se haya derogado. Pero, porque siempre hay un pero, esta derogación está acompañada por una reforma y ampliación de los delitos de desórdenes públicos. Elimina el desorden, aumenta la productividad de tu vida y crea una casa armónica. Ser desordenado es ser menos productivo. Asúmelo. En primer lugar, porque un entorno caótico bajará tu rendimiento y en segundo lugar... Estos delitos están en el capítulo segundo del mismo título 22 y van desde el artículo 557 al 561. Y aquí las cosas no están tan claras. De hecho, aunque algunos de los cambios son positivos, el balance final no lo es. Y esto sin tener en cuenta que los delitos de desórdenes públicos, tal y como están definidos en el Código Penal vigente, son ya muy represivos. Se introdujeron en las reformas legales de 2015 con las que el gobierno del PP reaccionó al ciclo de movilizaciones abierto por el 15M, con el claro propósito de desalentar la protesta en la calle. Sin embargo, en algunos supuestos con estas reformas se agravan aún más. Vamos a ver por qué. En primer lugar, porque aumentan las acciones que pueden ser tipificadas como delitos de desórdenes públicos, y esto se hace de varias formas. Por un lado, y esto nos parece muy grave, con la reforma ya no se va a castigar el alterar la paz pública, sino el tener la intención de hacerlo, realizar determinados actos con el fin de atentar contra la paz pública. Dentro de que el concepto de paz pública es bastante controvertido, si llegáramos a un acuerdo sobre lo que significa, la alteración de la paz pública será algo objetivo, demostrable. ¿La has alterado o no la has alterado? Pero la finalidad de alterarla, ¿cómo se puede conocer? Esto es algo subjetivo, totalmente interpretable por los jueces y muy poco garantista. En segundo lugar, el Código Penal actual requiere que se realicen actos de violencia contra personas o cosas o amenaza de realizar actos de violencia. Esto viene de 2015 y es ya muy represivo. Antes de esta reforma era necesario que estos actos tuviesen un resultado de daños, ya fuera causando lesiones a las personas o produciendo daños en las propiedades. En el Código Penal actual basta con que la acción sea violenta o con amenazar con ella aunque no cause resultados negativos para esas personas o cosas. Y en la reforma se va un paso más allá. Esta amenaza de realizar actos violentos se sustituye por la intimidación. ¿Qué pasa con esta intimidación? De nuevo, es totalmente subjetiva y da más poder de interpretación a los jueces. Además, según diversos juristas críticos, está introduciendo en el Código Penal el concepto de intimidación ambiental, inventado por Manuel Marchena para el caso de Aturem el Parlament en 2011 y que repitió en el juicio al procés. Este concepto, que está pendiente de examen en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, interpreta acciones no violentas propias de la protesta, como gestos, gritos o cerrar el paso, como intimidación. Mostrar tu enfado o tu indignación en grupo cuando protestas contra una injusticia, aunque sea de forma pacífica, podría considerarse intimidatorio. Habrá que salir a protestar cantando muy bajito, por si acaso. Algo así. Yo soy rebelde porque el mundo me echó así. Porque nadie me ha tratado con amor. La tercera forma en la que se amplía este delito es aumentando el tipo de acciones que pueden ser desórdenes públicos. En el Código Penal actual se habla de actos de violencia contra personas o cosas. En la propuesta de reforma se añade también obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas e invadiendo instalaciones o edificios. Esto último no requiere peligro. Así que, para empezar, hay muchas más cosas que pueden considerarse desórdenes públicos. En cuanto a las penas, en este apartado no varían con la reforma. Siguen siendo de 6 meses a 3 años. Esto en lo que respecta a los desórdenes públicos normales. Y luego tenemos los agravados, que supuestamente sustituyen al delito de sedición. Estos delitos están en el artículo 557.bis y con la reforma pasan al 557.2. Se trata de supuestos que hacen que el delito de desórdenes se considere más grave y aumente la pena. Aquí tenemos dos modificaciones que son positivas para la protesta social. En primer lugar, se suprime el agravante de llevar la cara tapada, que está en el artículo 557.bis.6. Y en segundo lugar, se suprime el agravante de estar participando en una manifestación, que está en el artículo 557.bis.3. Este último, que también se introdujo con la reforma de 2015, era totalmente ilegal, porque participar en una manifestación es un derecho fundamental, protegido por la Constitución. ¿Cómo puede ser a la vez un agravante en un delito? Sin embargo, aunque se suprime este supuesto, se vuelve a introducir de forma indirecta con una nueva agravante, cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. Esto, aunque no se mencione, vuelve a afectar a la protesta social, además de que tiene el gran problema de que es muy poco concreto e interpretable. ¿De cuánta gente se compone una multitud? ¿Qué es eso de idóneo? De nuevo, no importa lo que se haya afectado en la realidad al orden público, sino que todo depende de conceptos subjetivos, propósito, idoneidad. También nos llama la atención que se mencione la organización como si el estar organizado fuese per se un factor de peligrosidad. Estos desórdenes agravados son los que supuestamente sustituyen al delito de sedición. Y fijaros que, aunque la duración de las penas se reduce, lo cual es muy positivo, aumenta la inseguridad jurídica con respecto a la sedición. Porque en el antiguo artículo había un listado cerrado de acciones que podían ser sedición. Pero esta lista cerrada desaparece y se sustituye por la idoneidad para afectar gravemente al orden público. ¿Dónde está la bolita, David? ¿Dónde está la bolita? La bolita, la bolita. A ver si la encuentro. Aquí está la bolita. Otro punto que saca por un lado para volverlo a meter por otro es el de la incitación a los desórdenes públicos, que tiene muchísimo peligro porque hipotéticamente podría ser aplicable a quien difunda una convocatoria. De nuevo, aunque parece que este delito se suprime al derogar el 559, que castigaba la distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público agravado, en realidad se vuelve a introducir con el nuevo artículo 557.4, que para colmo es más indeterminado porque castiga la provocación, la conspiración y la proposición para las conductas previstas. Aquí ni siquiera se requiere que se difunda públicamente. Podría castigarse, por ejemplo, la difusión de una convocatoria por un grupo privado de WhatsApp. Además, las penas para este tipo de delito se alargan unos meses. El tema de la longitud de las penas para los desórdenes públicos agravados es importante conocerlo, porque tiene muy mala idea. Es probable que oigáis que la pena se reduce. Esto es verdad. El máximo pasa de 6 años a 5. Pero, y aquí está el truco, el mínimo se triplica, pasa de 1 a 3 años. Y esto tiene consecuencias muy graves porque evita que se pueda suspender la pena de prisión. Nos explicamos. Cuando te condenan a prisión sin que tengas antecedentes y la pena es inferior a 2 años, el cumplimiento de la pena puede suspenderse. Es decir, no tienes que ir a la cárcel a condición de que no vuelvas a cometer un delito en un tiempo determinado. Esto es algo que se aplica muy frecuentemente. De hecho, es muy habitual que la Fiscalía ofrezca pactos a las personas acusadas de desórdenes en las manifestaciones. Aceptan su culpabilidad, renuncian a defenderse y a cambio se les impone una pena que no les obliga a entrar. Se trata evidentemente de un chantaje, pero también de una salida para numerosísimas personas detenidas aleatoriamente durante movilizaciones que de repente se ven expuestas a pasar muchos años en la cárcel. Con esta reforma, esta posibilidad desaparece. Por último, otro de los cambios que también tiene muy mala idea es el que se refiere al artículo 557.ter, que pasa a ser el 557.bis. Este artículo también fue introducido en la reforma represiva de 2015 y castiga específicamente, lo leemos, a quienes invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal. Lo castiga con prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Es decir, que castiga la ocupación de oficinas bancarias por stop desahucios. Se introdujo ad hoc especialmente para ellos. Pues bien, este artículo no solo no se suprime, sino que se le añade un sin hacer uso de violencia o intimidación, para dejar bien claro que esta forma de protesta se debe castigar sí o sí, con penas más graves si hay violencia o intimidación, y con esta otra pena si no la hay. Además de todos estos cambios concretos que hacen que el delito de desórdenes sea más interpretable, se pueda aplicar en más supuestos y acabe más probablemente en cárcel, hay otra cuestión muy importante. Se nos quiere vender que se sustituye la sedición por los desórdenes agravados, pero hay que tener en cuenta que la sedición es un delito que no se ha utilizado prácticamente nunca desde 1978, y en cambio los desórdenes públicos son un delito muy común. La gran mayoría de los juicios por participar en una movilización lo son por desórdenes públicos. Así que por quitar un delito casi excepcional, se amplía otro que se utiliza todos los días para la represión. Y además se aumenta la inseguridad jurídica, introduciendo conceptos muy vagos y poco definidos. Interpretarlos y concretarlos se deja para el juez, y ya sabemos de qué pie cojea nuestra judicatura y contra quién se va a aplicar esto. Contra las manifestaciones de Jusapol y las del barrio de Salamanca, ¿verdad? ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! En conclusión, el balance en nuestra opinión es negativo, porque además no había ningún motivo para hacer esta ampliación de los desórdenes públicos, que desde 2015 ya eran excepcionalmente duros. Se está aprovechando la derogación de la sedición para colar la ampliación de una norma ya de por sí muy represiva, como si las dos cosas tuvieran que ir unidas, cuando no es así. Es más, los delitos de desórdenes, tal y como los conocemos desde 2015, no deberían ampliarse, sino ser derogados. Y ya puestos, si se quiere adecuar el Código Penal al siglo XXI y a las leyes de los países europeos, como se ha dicho, se podría haber aprovechado para derogar los delitos de expresión, como las ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a la corona, el enaltecimiento del terrorismo o los ultrajes a España, o una aberración jurídica tan grande como la prisión permanente revisable, o unos delitos de terrorismo tan indeterminados que pueden serlo sin organización, ni armas, ni atentados. En fin, como reforma del Código Penal nos parece absolutamente desperdiciada. No solo no es más garantista, sino que tiene consecuencias negativas sobre el derecho a la protesta. Lo peor es que parece que las reformas legales represivas del PP de 2015, tanto con la ley Mordaza como con la reforma del Código Penal, ya no se cuestionan. Se aceptan y se construye sobre ellas, en la misma dirección. Y vamos a decir que con la sucesiva alternancia de gobiernos PP-PSOE vamos dando 10 pasos hacia atrás y uno hacia adelante. Pero más bien son 10 pasos hacia atrás y otro más hacia atrás. Así que aunque la protesta social en la calle se reprima cada vez más, está cada vez más claro que es la única forma de revertir esta deriva. Por último, antes de pasar a la entrevista de hoy, queríamos trasladaros una reflexión sobre la protección del orden y la paz pública que vimos en el Twitter del Comité Antirrepresiu de les Comarques del Sud. Lo traducimos del catalán. ¿Cuánta violencia existe en las palabras paz pública, cuando todos los días sufrimos desahucios, expulsión de nuestros barrios, explotación en los centros de trabajo y represión a quien se rebela? En el Menos Lobos anterior terminábamos preguntándonos a qué se podía llamar salud mental en un mundo como este. Esta pregunta también valdría para la paz pública y para el orden público. Estás escuchando Menos Lobos. Un programa de radio libre contra la represión. Hoy, en nuestro monográfico, volvemos a hablar de la represión al procés catalán, porque ya sabemos que, aunque el gobierno indultó parcialmente en junio de 2021 a los llamados 9 presos del procés y la reforma del delito de sedición probablemente permita acortar sus inhabilitaciones, en realidad la represión no se acaba aquí. Por el contrario, miles de personas anónimas, se calcula que entre 3.000 y 5.000, han sido o están siendo multadas, detenidas, investigadas, imputadas, juzgadas y en muchos casos condenadas. Personas a las que la reforma del delito de sedición no va a servir de nada. Que esta esté siendo la respuesta a un proceso masivo de movilización y desobediencia civil pacífica nos dice mucho sobre la capacidad del sistema para escuchar las demandas de la ciudadanía, que es ninguna. No hay cauces democráticos para consultar, ni muchísimo menos para incorporar la voluntad popular. Esto también nos dice mucho sobre el miedo desmedido de las instituciones a la movilización social. A los políticos independentistas encarcelados se les puede indultar porque no representan ninguna amenaza seria. Pero toda esa gente saliendo a la calle y organizándose, eso no se puede tolerar. Por eso la represión continúa 5 años después del referéndum del 1 de octubre. Hoy vamos a hablar de una de esas personas que sigue pendiente de un proceso judicial, Joel Muñoz. El suyo no es un proceso cualquiera, porque la Fiscalía le pide nada menos que la pena más larga de todos los represaliados del proceso, tan solo por detrás de la de Oriol Junqueras. Su caso, además, tiene otra peculiaridad, y es que se le acusa de delitos informáticos. Hay mucho que decir sobre estos delitos y sobre las brillantes actuaciones del Estado al respecto. Todas recordamos la rueda de prensa de la policía en 2011 diciendo que había desarticulado la cúpula de Anonymous y mostrando una careta de plástico. La policía acaba con la cúpula española de Anonymous. 3 de sus líderes han sido detenidos en Almería, Barcelona y Alicante. Es que estamos hablando de gente que, como ya hemos explicado, tiene muchos conocimientos. He dicho que 2 de ellos no tenían ni siquiera conexión a Internet. O sea, se conectaban a través de la wifi de los vecinos. Una risa si no fuera porque tuvo a 3 personas pendientes durante años de un proceso judicial en el que les pedían cárcel hasta que finalmente se archivó. Pero no nos vamos a meter en este tema de los delitos informáticos, porque le dedicaremos un monográfico más adelante. Hoy queremos centrarnos en el caso de Joel, y por eso le hemos invitado para que nos explique qué ha pasado, cómo lo está viviendo y cómo se está organizando la solidaridad para hacerle frente. Hola Joel, bienvenido a Menos Lobos. Buenas, encantado de estar por aquí. Encantados también de que hayas venido. Si te parece bien, vamos a empezar cronológicamente, por el 27 de febrero de 2018, que es el día en el que te detuvieron. Si quieres, cuéntanos un poco cómo se produjo la detención. Vale, pues, a ver, básicamente era un día muy frío, me parece que estaba nevando un poquito, y nada, yo estaba durmiendo, creo que eran... Entraron a las 8 de la mañana, más o menos, o las 8 o las 9. Sí. Y nada, es un pueblo pequeño, la puerta, como en muchos pueblos, la puerta de casa estaba abierta y nada. Entraron, no sé si fueron 8 o 9 policías de la Guardia Civil. Bueno, de la Guardia Civil venían de Madrid y eran de la UCO y dentro de la UCO de la unidad de delitos telemáticos, el grupo de delitos telemáticos. Y junto a ellos pues venía un agente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Y nada, este último, el agente del CNI, fue quien me levantó de la cama diciendo que quedaba detenido por daño informático y revelación de secretos. Y ya eso, después de eso, bajaron para abajo. Y nada, el registro de la sala donde estaban los ordenadores, llevaron discos duros, el móvil, un portátil y cosas varias. O sea, que te despiertan 8 policías directamente registrando tu casa. ¿Vivías con tu familia en aquel momento? Sí, con mis padres y con mi hermano pequeño. Sí, sí. Claro, el susto tuvo que ser tremendo. Bueno, mis padres no estaban en casa, pero como el registro tardó, todo tardó bastante, a la 1 y algo, llegaron mis padres. Y nada, pues se encontraron con toda la movida, digamos. Claro. Claro, y de ahí, después del registro, te llevan directamente detenido, ¿verdad? Sí, bueno, ellos me iban diciendo que íbamos para Madrid y después para la Audiencia Nacional, pero nada, al final me llevaron a una comisaría de Guardia Civil en Tarragona. Sí. Y pasé ahí, pues, 50 y algo horas, más o menos, y me dejan en libertad, en libertad a la espera de juicio. ¿Y te explicaron por qué te habían llevado detenido? Sí, bueno, más o menos. Me dijeron que eso, que por daño informático, revelación de secretos y nada, por unos supuestos delitos informáticos. ¿Y tú qué pensaste cuando te despiertan y te dicen eso? Bueno, pues a ver, estaba bastante asustado en primer momento, después ya pues me calmé un poco y vi que eso no, que no era ni medio normal, que estaba flipando y tal. Claro. Y no sé, pensar como tal, ningún pensamiento lúcido, creo, en ese momento. ¿Qué? Después, más tarde, y cuando pasaron los meses y sobre todo los años, pues sí, ¿no? Se pueden sacar muchas conclusiones. Pero en ese momento, poca cosa. Claro. Estaba ahí, que no sabía exactamente. Claro, normal. ¿Cómo te trataron en comisaría? Bueno, con la frialdad de las fuerzas de seguridad del Estado, más o menos lo normal en eso. Pero sí que recalco que ningún maltrato físico ni nada. Verbalmente, pues, ciertas cosas, ¿no? Y alguna que otra coacción y cosas de estas, sí, pero lo que es ningún tipo de contacto físico. Bueno, menos mal. Después de esta detención quedas en libertad con cargos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto tiempo tarda en salir el escrito de acusación de la fiscalía? Más o menos, a ver, si no llega al año, pues serán 10 meses, 9 máximo. Si al año, o a lo mejor, si al año y a los 13 meses máximo, por ahí, más o menos me llegó la cartita. Sí. De acuerdo, aproximadamente un año. ¿Y de qué delitos te acusan en este escrito? Me acusaban de un delito de daño informático y otro delito de revelación de secretos. ¿Y qué penas te piden? Claro, yo sabía más o menos, bueno, más o menos no, me lo dijeron nada más levantarme, que me acusaban de estos dos delitos. Y claro, hasta que llegó la carta yo había sumado el máximo de cada uno. Claro. Quedaba 11. Pero cuando me llegó la carta yo veo, claro, yo no sé de derecho, no entendía cómo, pero la suma daba 18 años de cárcel. 18 años. Uh-huh. Claro, y sí, tú no te esperabas eso entonces. No, qué va. Para contextualizar un poco estos delitos, se supone que formarían parte, claro, según la Guardia Civil, ¿no?, y Fiscalía, de una serie de acciones que lleva a cabo Anonymous para apoyar el proceso. Sí, bueno, más que apoyar el proceso, como reacción, ¿no?, a la represión que hizo el Estado contra el proceso. No como un apoyo directo, sino como por la represión, digamos. De acuerdo. Pero sí, me acusan de, bueno, la Fiscalía me acusa de haber hackeado pues bastantes infraestructuras del Estado, webs y demás, a raíz de, bueno, de operaciones del grupo de hackers, sí. Esto es de lo que me acusan. ¿Y en qué se basan para acusarte a ti? O sea, ¿por qué tú? Bueno, ciertas conexiones en Twitter, que la cuenta estaba... se relacionaba con cierta gente o ciertos retweets. Bueno, es que realmente los informes de la Guardia Civil hay mucho dato también movida jurídica y demás, pero también mucho dato informático y tal. Y ya, bueno, ahí lo tiene que interpretar ya un perito informático, un juez o un abogado. Yo tampoco tengo el conocimiento, ¿no?, de poder interpretarlo bien. Claro. Entonces, te atribuyen a ti las acciones de Anonymous, te acusan de daños informáticos y revelación de secretos y te piden 18 años. Claro, la pregunta que posiblemente se estén haciendo nuestras oyentes y que nos hacemos nosotras es ¿qué daños se habían producido y qué secretos se habían revelado? Porque, pues claro, supuestamente, a ver, el delito de revelación de secretos es la raíz de unas supuestas bases de datos filtradas, digamos. Para poner ejemplo, yo que sé, correos electrónicos o cosas de estas. Las cosas que se pueden relacionar con revelación de secretos. El daño informático hace referencia a entrar en una web que no tienes permiso. Eso sería así en plan básico, pero sería más o menos eso. Entonces, según lo que nos estás diciendo, realmente no se produjeron daños, ¿no? Bueno, ellos consideran que el daño informático va implícito en entrar ilícitamente, digamos, ¿sabes? Claro, o sea, que está tipificado así el delito, pero realmente no se dañó ninguna web, ni eso tuvo unas consecuencias de daños en ninguna infraestructura, ni nada por el estilo. Bueno, si no recuerdo mal, una de las webs de denunciantes, me parece, 2 horas del informático de una web que supuestamente entré yo, Sí. Le costaron, creo que 200 euros. No sé, me refiero que de ninguna manera, aunque yo hubiese hecho 8 veces más de lo que me acusan, sería proporcional los 18 años, con los supuestos daños que yo he hecho, claro. Y todo supuestamente, claro, es que es eso. Claro. Claro, es que nosotros te lo preguntábamos por eso, porque tu petición de pena es altísima, o sea, 18 años, es que es muchísimo tiempo. Y claro, también nosotros hemos hecho la misma suma que hiciste tú, hemos visto que el delito de daños informáticos normalmente va de los 6 meses a los 3 años, cuando los daños son graves, que tú nos estás diciendo que aquí el mayor daño fueron 200 euros. Y luego puede aumentar hasta 5 años en supuestos muy graves, que ya decían como crear daño en infraestructuras esenciales, no recuerdo exactamente el artículo del Código Penal, luego lo buscaremos, pero eran como supuestos ya de crear catástrofes, digamos. Y el de revelación de secretos está castigado con penas de 1 a 4 años. Entonces, claro, ¿cómo puede ser entonces que tu petición de pena sea de 18? O sea, ¿cómo lo han hecho para llegar hasta ahí? A ver, yo, porque mi abogado me lo ha explicado ya varias veces, y a ver cómo me sale explicarlo. Pero así mal explicado, sin conocimiento jurídico ni nada, es como hicieron un listado de supuestas webs que yo había hecho cosas, ¿vale? Y de ese listado cogieron, no sé si fueron 10 o 13 o 9, no sé, que más, que más les importaba poner, digamos. Sí. Y por cada una de ellas pusieron un delito de, o sea, el delito de daño informático con 1 año, y revelación de secretos con 1 año y medio. Y así con las 9, digamos. Claro. Y así consiguen los 18. O sea, no sé si lo he contado muy bien, pero más o menos es del rollo. De acuerdo. Claro, a nosotras nos parece que en tu caso hay una voluntad, digamos, de aterrorizar a la población, focalizando toda la responsabilidad en una sola persona para pedirle una pena altísima que sirva de advertencia a todas las demás. No sé cómo lo ves tú. Si totalmente, piensas totalmente que con tu caso se está buscando un efecto ejemplarizante. Es que es realmente eso. O sea, es que, sinceramente, el Estado tampoco no se puede permitir 300 chavales que empiecen a hacer cosas de estas, ni 10, ¿no? O sea, y por eso para ellos fue como esencial, ¿no? Ya que tienen la oportunidad de poner ahí una marca de la fuerza del Estado, ¿no? Claro. Pues lo han hecho. Y obviamente es para que a nadie, a ningún chaval, o hombre, o mujer, o quien sea, se le ocurra hacer activismo digital, ni hacktivismo, ni mucho menos trabajar con Anonymous, ni nada de eso. Claro, realmente estas penas, pues si se conoce el caso, digamos, obviamente ese activista se lo va a pensar no una ni dos veces, sino... No sé si me explico. Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, nosotros también lo vemos así. Uh-huh. Y bueno, también, por supuesto, tenemos el factor de la represión política. ¿Tú crees que esta petición de pena hubiera sido similar si no se hubiese producido en el marco de la represión al Procés? Pues yo creo que hubiese sido muy diferente, porque en otros casos, claro, son muy diferentes porque no hay política de por medio. Simplemente... gente que, bueno, ha cometido daños informáticos con intención de obtener beneficio económico. Sí. Han acabado siendo o juicio administrativo con pena multa o cosas leves, digamos. Le llega una carta, o sea, no hay una detención, no sé. Claro, la de esto política, a ver, yo creo que está bastante claro que ha implicado. Porque, claro, no deja de ser una operación de Estado. La operación de mi detención está enmarcada dentro de la OP Green Hat, que es OP sombrero verde, por la gorrita de la Guardia Civil. Y esta operación pues está nace desde el Centro Nacional de Inteligencia, el Ministerio del Interior, comandado por el, me parece que era Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular. Sí. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber ahí baza política si desde el inicio, ¿no?, que crearon el grupito para hacer la detención, ya hay motivación política? Claro. ¿No? Sí, sí, es claramente una represión política, y de ahí todos los agravantes, ¿no? En la petición de pena, en la manera de irte a buscar a tu casa despertándote con un montón de Guardia Civil, que también es una manera de criminalizar y de aterrorizar, cuando te podía haber llegado una citación a tu casa. De hecho, a la hora de que entraron la Guardia Civil a mi casa, el ministro del Interior Zoido y por Twitter y la cuenta de Twitter también de la Guardia Civil hicieron un tuit de mi detención. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y aparte, se grabó todo, la entrada en mi casa está grabada y la tienen colgada en el perfil del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil en YouTube. O sea, que tenían que hacerlo político, o sea, tenían que hacerlo un poco político. Claro. Los vídeos estos con el logo del Ministerio del Interior, con la detención y tal, se hacen casos de terrorismo, cuando desmantelan, yo qué sé, 80.000 plantas de marihuana o un cartel de coca o lo que sea, pues ponen el loguito y el vídeo, ¿sabes? Fíjate. Para demostrar que han hecho la detención. Pues hicieron lo mismo. Fíjate, eso no lo sabía yo. O sea, que hacen una peliculita para colgarse medallas. Como 2 minutos de vídeo o algo así. Qué fuerte. Sí, pues sí, si eso ya os lo mando. Pues sí, ya lo veremos. Bueno, y en este sentido, siguiendo con el tema de la represión política, han indultado a los 9 presos del proceso. Parece que se ha acabado la represión, pero sin embargo hay miles de personas que seguís inmersos en unos procesos judiciales muy largos, con peticiones de cárcel muy altas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A ver, desde un primer momento yo tenía muy poca confianza, ¿no?, en la, digamos, bueno, en toda clase política, ¿no?, ya sea autonómica o no autonómica. Sí. Pero tanto con la independencia o con otras cosas, veía a la clase política pues haciendo el paripé, haciendo lo que hacen los políticos, ¿no?, las promesas y demás. Pero lo que sí que veía que era que el pueblo catalán estaba muy volcado, ¿no? Es por eso que hay mi apoyo ahí, ¿no? Claro. Yo lo digo aquí, que yo independentista como tal, como se ve así rápidamente, no lo soy. Yo soy anarquista. Y si fuera independentista de algún tipo, sería independentista, pero en el contexto de bakuninista, ¿no? De la independencia que defendía Bakunin. Cada municipio es libre, ¿no? Bueno, tampoco me voy a enrollar ahí, ¿no? Y con el tema de los indultos, como he dicho antes, que la clase política estaba haciendo el paripé, o no iba en serio, o lo que fuera, ¿no? Y el pueblo estaba volcado. Vieron que traía consecuencias, ¿no? Y cuando pudieron, y lo más rápido que pudieron, pues tuvieron que pactar con el Estado, ¿no? No públicamente, está claro, pero los indultos gratis no son. Está claro que algo ha tenido que pasar ahí, ¿no? Claro, claramente, sí. Y me gustaría saber también cómo os habéis sentido tratados por parte de la Generalitat, si habéis recibido algún tipo de apoyo, porque al fin y al cabo, bueno, sois también represaliados del proceso. Bueno, pues así, a ver, directamente, en el tema del apoyo, personalmente yo, de los partidos políticos no he recibido, aparte de algún retweet individualmente de algún político, que tampoco es que me importe, aparte de eso, de la clase política, de la casta política, poca cosa. Y no desde el inicio, pero sí que últimamente la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium están sí. echando una mano. No desde el principio, que hace 5 años ya, pero últimamente sí. Y los partidos políticos no. Y sí, claro, han mirado solo por los suyos, ¿no? Por los de su clase, ¿sabes? Y los otros 4.000 y pico represaliados, pues que les jodan. Y así están las cosas, ¿no? No me sorprende que hagan estas cosas, ¿no?, desde la clase política. Pero es jodido, claro. La verdad. Claro. Por lo que llevamos visto en estos 5 años de programa, cuando alguien sufre represión, entra en una lista negra que hace que sea como más probable que vuelva a sufrir represión. Y hemos constatado que a veces se busca dar credibilidad a un montaje policial o también aumentar una pena con la acumulación de casos abiertos contra una misma persona. Y bueno, sabemos que tú estás sufriendo algo así, que has tenido que volver a vivir otras detenciones y otras acusaciones. ¿Nos podrías sí. explicar lo que ha pasado? Bueno, esto es un poco más complejo porque hay ciertas causas, en concreto 2 causas que no puedo hablar demasiado. Puedo hablar de una que bueno, básicamente estaba repartiendo flyers en una manifestación. Sí. Y nada, en seco veo que me cogen del hombre por atrás y me dicen, ven un momento. Y nada, no me dio tiempo a acabar de girarme, que ya me había tirado al suelo, guardia urbana y Mossos, fue una colaboración. Ya. Y nada, me detuvieron diciendo que había hecho, no, que les había empujado, de hecho. Sí, desobediencia y atentado. Y atentado. Al final lo del atentado, como era demasiado falso y había un vídeo por ahí y demás. Nada, y se quedó en desobediencia y pagué como 1000 y algo y ya, eso ya no existe, digamos. O sea, a ti te reconocieron, digamos, en una manifestación. Bueno, estaban haciendo seguimiento, estaba en la mani y aprovecharon. Aparte de esta causa que se cerró, nos has comentado que tienes otras dos causas abiertas posteriores a tu primera detención de la que nos has estado contando. Y una de ellas podría ser que llegase a igualar o superar la de los 18 en cuanto a pena. Uf. Entonces estamos hablando de que si se suman las tres, por lo bajo, llega a 30 y pico años. ¡Qué barbaridad! Bueno. Y bueno, esto sería lo más reciente porque con la primera causa yo actualmente sigo igual que cuando me dejaron en libertad, a la espera de juicio. O sea que las novedades son pues causas añadidas, digamos. Claro. Bueno, estaremos muy pendientes. Y cuando puedas dar información de estas causas, que ojalá se archiven cuanto antes, pues ya sabes que puedes venir a contarnos. Y continuando con esta primera causa de la que sí que podemos hablar, dices que todavía no tienes fecha para el juicio, ¿no? No. ¿De las otras tienes ya escrito de acusación o todavía también es una cosa que está completamente en el aire? Está, es muy, muy nuevo. Vale. O sea, no. Bueno, hay una que es un poco más antigua, que sería de, voy a dar un poco de datos, sería de la época de la posentencia, digamos, sí. De la sentencia de los presos y demás. Una vendría de ahí y otra que es más nueva, pero las dos han salido, digamos, hace poco, en pandemia o pospandemia, digamos. Te preguntamos también lo de la fecha del juicio, porque hay un aspecto del que no se suele hablar mucho y es la duración de los procesos penales. Y claro, a nosotros nos parece que esto también es importante destacarlo, porque también es represión. Porque claro, desde la primera detención han pasado más de 4 años y 8 meses que tienes que vivir con esta preocupación. Y queríamos preguntarte también cómo se vive con esa espada de Damocles sobre la cabeza. Pues al principio es muy difícil porque literalmente no sabes si el mes que viene te darán la fecha y en 2 meses tienes el juicio, claro. Y ya estás dentro. O sea, ya desde un principio el poder hacer planes no solo a largo plazo, sino a medio plazo, a veces pues te lo planteas mucho o ni los planteas, digamos. Claro. Eso desde un principio. Después, pues mira, por muy mal que suene, pero te acabas acostumbrando a la incertidumbre esta, ¿no? Ya. Y poco a poco pues vas haciendo. Y todo es más complicado, ¿no? Tanto el tema iniciar estudios, un poco que sean largos o lo que sea. El tema sentimental también es más complejo. Claro. O sea, si una de las pocas cosas que se le da bien al Estado, ¿no? Es reprimir. O sea, y eso lo ha demostrado históricamente y lo he comprobado yo en mis carnes y cualquier represaliado. Os lo dirá, ¿no? Que otras cosas no, pero la represión dominan, esta gente domina de esto. Es verdad. Afortunadamente sabemos que no has estado solo y que cuentas con un grupo de apoyo que ha estado organizando la solidaridad con tu caso y que lleva la asociación Vía Independencia. Pondremos el contacto en nuestra web para que nuestras oyentes también puedan colaborar. ¿Nos podrías explicar un poco qué acciones han estado llevando a cabo hasta ahora? Sí, bueno, básicamente, aparte de la difusión en las redes y bueno, la gente que contacta y pregunta, responder, a ver cómo actualizar sobre el caso, aparte también apoyo emocional, ¿no? Aparte de todo eso, pues el trabajo interno, que sería casi el 70%, ¿no? Digamos, sí. Que es coordinar abogado, perito, procuradora, si hay que hacer reuniones, si hay que hablar con tal organización para hacer un acto, si hay que hablar con ciertas compañeras para hacer una entrevista y demás, pues todo se gestiona vía el grupo de support, el grupo de apoyo, ¿no? Y claro. Bueno, sería básicamente, pues eso, se encargan de gestionar todo aquello que si lo intentara gestionar una persona que es la propia represaliada, pues se notaría mucho más, ¿no?, la represión. Claro, claro, porque además sería una carga de trabajo enorme. Sí, sí, claro, porque buscar ahora, buscar el dinero para la procuradora o para el abogado o para la multa, es que claro, es gestionar demasiado, ¿no? Claro. Y pues el grupo de apoyo está ahí pues para echarte una mano, no más que nada. Y bueno, ¿qué ha supuesto para ti en un proceso tan duro contar con esta solidaridad? Pues bueno, realmente confirmar, ¿no?, que la solidaridad es un arma potente, ¿no? Sí. Y que no se usa tanto como se debería usar, ¿no? Porque en muchos aspectos se tira más para el individualismo y demás. Y creo que, bueno, deberíamos ser más solidarios, ¿no? Y bueno, pues demuestra que sí, que quieras que no, aunque esa persona no sepa lo que son los pensamientos libertarios, ni el anarquismo, ni nada, se puede notar, ¿no?, el ambiente solidario, ¿no? Ahí los valores que dijo Kropotkin, ¿no?, en los libros. No sé, me di cuenta de que, bueno, que hay mucha mala gente, ¿no?, en el mundo, pero también hay mucha buena gente. Es verdad. Y el apoyo mutuo es muy importante. Exactamente. Bueno, por último, ¿cómo podemos colaborar nosotras y nuestras oyentes? Bueno, ahora está un poco complejo el asunto porque la cuenta de la asociación del grupo de apoyo la congelan, la bloquean, no sabemos si está siendo investigada por alguna administración o por la justicia. Ah, sí, fíjate. No sabemos exactamente, pero da la casualidad que siempre que se hace un hilo viral en Twitter sobre mi caso, o un tuit o lo que sea, y hay donaciones, al poco se congela, se bloquea y no se pueden hacer donaciones. Y claro, el grupo de apoyo lleva ya, pues a lo mejor ya lleva, a lo mejor no un año, pero prácticamente, que con los gestores y demás, y que no se puede. Entonces, donación así que funcione es la compra de aceite. Tenemos con unas compas en una cooperativa que hacen aceite solidario. Pues eso, de momento no han podido hacer nada para tocarlo porque como es otra cosa, o sea, la cuenta donde se ingresa no es la misma. Claro. Pues de momento es funcional, ¿no? Y el apoyo económico sería vía eso. Y el otro apoyo que siempre es válido es la difusión por cualquier lado, ¿no? Ya sea boca a boca o por las redes. Muy bien, pues pondremos los datos del aceite solidario para que nuestras oyentes se animen a comprarlo. Además que es un aceite muy bueno, lo conocemos, es de excelente calidad, o sea que animaros. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. Por nuestra parte no hay más preguntas. Bueno, me quedaría pues agradeceros la oportunidad de estar aquí, ¿no? La entrevista y el contrato y, no sé, el trabajo que hacéis también, ¿no? Que hay pocas radios libres, ¿no? Y pues está bien, ¿no? Que agradecer, ¿no?, el trabajo de la gente que hace así desinteresadamente. Y poco más, a todos los que están escuchando, que muchas gracias por estar aquí, por el apoyo, por todo, ¿no? Y nada, que nos veremos en las calles. Claro que sí. Pues bueno, Joel, muchísimas gracias a ti por venir al programa, explicarnos tu caso. Y ya sabes que si quieres añadir algo o difundir alguna novedad, pues puedes contar con nosotras. Y nada, que bueno, te enviamos todo nuestro apoyo y que un abrazo muy grande y te deseamos igualmente muchísima suerte. ¿Vale? Igualmente. Salud. Hasta luego. Os comentamos que después de hacer la entrevista nos ha llegado información nueva. La fecha estimada del juicio es para principios de 2023. Estaremos muy pendientes para transmitiros lo que vaya pasando. Por otro lado, el grupo de apoyo ha logrado hace pocos días que le desbloqueen la cuenta bancaria. Así que pondremos el número de la cuenta solidaria junto con el del aceite, por si queréis colaborar con los gastos jurídicos. Por cierto, que aunque no lo hemos comentado con Joel, porque nos hemos centrado en la petición de 18 años de cárcel, que es gravísima, la Fiscalía también le pide una pena de multa de 10.800 euros. Así que os animamos a enviarle vuestro apoyo. Thank you.